¿Sabe qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecino. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, muy buenas tardes amigas y amigos del programa Con la Casa en la Mochila, que emitimos en el 101.8 de la frecuencia módula de Zaragoza. Como cada domingo hacemos, anunciamos donde podéis escuchar el programa en directo por streaming a través de nuestra web www.radiotopo.org, repetido los martes de 11 a 12 horas y la madrugada de los miércoles de 5 y media a 6 y media. También lo podéis escuchar cuando mejor os venga y os apetezca en las plataformas donde subimos todos los programas, en nuestra web, en iVoox, en Facebook, en las cuentas de Con la Casa en la Mochila y la de Radio Topo, o en Twitter, arroba Casa en la Mochila. Son las 6 y 2 minutos de hoy, domingo 11 de diciembre. Hoy por la parte que nos toca tenemos que resaltar es el Día Internacional de la Radio y Televisión a favor de la infancia. Hoy los niños y niñas son los protagonistas. La festividad de este día tiene un doble sentido: la difusión de los derechos del niño y niña. Ellos y ellas también son ciudadanos y ciudadanas que tienen carencias y necesidades insatisfechas. Y el segundo es darles un espacio para que puedan plantear sus inquietudes. Ser niño o niña no significa no se den cuenta del mundo que les rodea y sus faltas. En el programa de hoy vamos a tener un invitado, aparte de ser amigo, es licenciado en comunicación audiovisual, actualmente profesor de medios audiovisuales en la Escuela de Arte de Zaragoza, dirige un taller de danza de buto en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel y hace muy poco abrió otro denominado antropológico. Nos acompaña Gonzalo Catalinas Gallego. Vamos a hablar con él sobre el arte, terapia, vertiente, riesgo, exclusión social. Ha trabajado con niños con síndrome de déficit de atención. Gonzalo tiene muy clara la influencia y el tratamiento de la salud mental en correlación con el arte. Creo, porque no lo sé todavía, porque no ha llegado al estudio, va a estar acompañado por la escritora Pilar Guzmán. Esto lo acompañamos con música y será nuestro programa 394 Con la Casa en la Mochila. Para vivir no hay que esperar. Comenzamos. Solo somos recuerdos, nudos en la garganta. No les hagas caso, no madures nunca, es una trampa. Ya no soporto tanta estupidez disfrazada de nihilismo. Que la industria cultural es puro hampa, matonismo de blanca figura, farándula de tercera, lamentable cultura rentista. Y aunque a veces no lo pareciera, quiero montar un blog de ovnis y perderos a todos de vista. Borra esa sonrisa, yo me he drogado, he desfasado, he vivido deprisa. No miento, he cerrado más de un millón de rabes. Pude haber dejado un bonito cadáver, tú ni eso, y eso sí que es grave. No te enfades, tontorrón, solo soy un don nadie al que prestan atención. Pobre corazón, cariño de extraperlo, en negas un rancio. ¿En serio, Sherlock? Floto como el helio, fe de monasterio. No te pongas intensito, no me llames genio, que solo son letras, no el puto evangelio. Que suene Morricone en mi sepelio. Nos encontramos sabiendo que el corazón no se vende, que no tenemos futuro y que si solo al verte me entiendes. Cuando pareces aprender lo que solo eran cenizas, que no nos falte nuestro rincón donde curar las heridas. ¿Dónde curar las heridas? y aprendí a respetarte. Y ahora bebo para divertirme, no para olvidarte. El pase de Sony, me follé a Warner. No quiero ser rico como Drake, sino eterno como Joe Strummer. No quiero un jet privado, no quiero abrigos de pieles. Quiero la playa, bajo los adoquines. No quiero la radio, no quiero la tele. Quiero seguir cogiendo el metro, escribir en fanzines. Vive, sé feliz, apaga el luto. Pero entre todas, aparta el ego, abraza el apoyo mutuo. Si la vida es una trampa, mejor juntos. Que todos vamos a morir, ya sea al cabo a los puntos. No hay fórmulas mágicas, no hay personas tóxicas. Estoy bailando a lo Elvis, adiós historias trágicas. Bye bye a la lógica, si me miras con esos ojos de Bette Davis. Búscame si me he perdido, intercambiemos fluidos. En este mundo podrido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos nuestros radio oyentes. Les saluda Rosalía. Un gusto, como siempre, compartir este espacio con Carmen, con Jesús y en la producción con el extraordinario Pepe. Hoy el tema va de... Estamos de placer, estamos contentos, estamos felices porque tenemos un invitadazo el día de hoy hablando de un tema que es fundamental, relativamente se dice nuevo en aplicación como estrategia terapéutica, y es el arte terapia. Debemos plantear, o nuestra pretensión el día de hoy es plantear la importancia y la relación que existe entre el arte y la salud mental, y cómo el primero representa una herramienta no solo viable, sino eficaz en los tratamientos terapéuticos. Y bueno, voy a presentar a nuestro invitado de hoy. Su nombre es Gonzalo Catalinas Gallego. Es licenciado en comunicación audiovisual, actualmente profesor de medios audiovisuales en la Escuela de Arte de Zaragoza. También dirige un laboratorio de danza buto y recientemente aperturó otro denominado antropológico, con una propuesta escénica muy interesante. Además, colabora con la escritora y tarotista Pilar Guzmán el proyecto de Tableau Vivant, y en el tema de arte terapia, vertiente riesgo, exclusión social, ha trabajado con niños con síndrome déficit de atención, con y sin hiperactividad, se ha perfilado igualmente con adultos, tiene muy clara la influencia y tratamiento de la salud mental en correlación con el arte, pondera la importancia de crear espacios seguros de expresión para vencer estados de salud mental. Y Gonzalo es un profesor con una profunda sensibilidad, integrador, incluyente, un extraordinario bailarín profesional con conciencia social como pocos he conocido y un dador de abrazos de oso que de verdad se los recomiendo. Bienvenido, es un gran artista. Qué gusto tenerte aquí, Gonzalo. Igualmente, muchas gracias, madre mía. Bueno, pues vamos a empezar hablando del tema, y mi primera pregunta sería para el efecto de plantear en términos generales a nuestros oyentes, ¿qué es el arte terapia? ¿En qué consiste el arte terapia? Bueno, hay muchos abordajes, ¿no? O sea, realmente para mí habría un enfoque más institucional, como el que haya podido experimentar trabajando pues con personas que estaban doctorándose en esta materia cuando todavía yo estaba estudiando el máster de arte terapia, y estuvimos en el hospital Puerta de Hierro trabajando con niños con síndrome de déficit de atención con o sin hiperactividad, y bueno, pues Acciones Imaginarias, ¿no?, dirigido por Rubén Beja Balbán, combinábamos la expresión corporal, especialmente lo teatral, pero también hacíamos danza y trabajamos con la foto, con el vídeo. Y bueno, pues era un poco una forma de crear un espacio básicamente seguro para que pudieran explorar con las premisas que nosotros les dábamos. Pero luego el trabajo que he hecho más adelante, cuando he estado con la compañía Sin Denominación de Origen, en el que convergían personas con problemas de salud mental, personas pues con otro tipo de síndromes, ¿no?, de problemas psicofísicos, ¿no?, pues desde parálisis cerebral, síndrome de Down, con personas pues que eran profesionales o no, y que entre todos pues creábamos un espectáculo. Luego pues hemos estado haciendo prácticas en el hospital de día de Guadalajara, y bueno, ahí tuve la suerte de compartir la experiencia con Noemí Díez, que era pues la profesora gracias a la cual descubrí el arte terapia. Esta mujer es una eminencia, y bueno, pues realmente al ser un espacio, digamos, más clara, más patente la presencia clínica, pues era muy impresionante, ¿no?, porque pues es un centro donde se están trabajando terapias de diverso tipo y era pionera, ¿no?, la experiencia de el arte terapia. Entonces pues fue muy muy interesante para mí. También es verdad que fue la primera vez que tuve una experiencia muy impactante, porque falleció una persona que estaba atendiendo a las sesiones, ¿no?, que estábamos llevando a cabo, y no fue durante, pero vamos, pues claro, lógicamente uno de los desafíos de estas prácticas también es el lidiar con no solamente los momentos en los que se pueden encontrar claves pues para poderse sentir mejor, ¿no?, la persona usuaria o uno mismo, ¿no?, pues creces con ellos, porque todo lo que es trabajar con personas es muy nutritivo. Pues lógicamente también, claro, toca lidiar con situaciones muy duras, ¿no?, de esta clase. Más adelante estuve trabajando en Huesca, en el Centro Especial de Empleo y Centro de Día Arcadia, donde, pues bueno, estuve haciendo módulos prelaborales y también llevando a cabo las prácticas del máster. Entonces, pues bueno, había un equipo de arte terapeutas multidisciplinar. Ahí estaba pues desde Francisco Grasa, coordinando el área de arte terapia, que es un poeta magnífico y que pues tenía, digamos, mucha habilidad a la hora de generar talleres de autoexpresión con la escritura, fomentar el uso de los medios de comunicación, porque también participábamos en programas de radio, y esto es bien bonito, ¿no?, porque a veces la gente tiene una idea de la salud mental muy estigmatizada, y en verdad pues la manera en la que tienen pues de hablar de sus sentimientos y de las cosas del mundo pues es igual de válida que la nuestra, ¿no? O sea, al final yo creo que otro pelo se nos cantaría si tuviéramos más integrado, digamos, la diversidad de nuestra sociedad y no estuviéramos siempre pensando en lo normal, ¿no?, que me parece un término abominable, y los otros, ¿no? Claro. ¿Cómo se desarrolla el arte terapia? Vaya, si puedes describirnos una forma de aplicar el arte terapia, esa sería una pregunta para enfocarnos como en una forma más ejemplificativa de cómo se desarrollan este tipo de actividades. ¿Y qué efectos dentro de tu experiencia profesional has observado en estas personas que la ocupan, o sea, llegan de esta herramienta terapéutica? Para mí es fundamental como no poner un juicio y una exigencia en lo que aparece. O sea, hay una triangulación entre lo que sería la visión del terapeuta, del facilitador, el acompañante, el usuario, ¿no?, la persona que, digamos, se acerca, ¿no?, al servicio que se propone, y la obra en sí. O sea, esto cuando es producción plástica es muy evidente, porque, claro, se crea un terreno que es observable, ¿no?, y que juntos podemos ver pues qué nos cuenta, ¿no?, lo que la persona acaba de producir. Y entonces, pues bueno, a lo mejor en la expresión corporal, ¿no?, en el teatro y todo esto que es tan experiencial, no es tan evidente ese triángulo, requiere abstraerse un poco. En esto ayuda, por ejemplo, mucho la foto, el vídeo, pero también el aprender a verse a uno mismo desde fuera, ¿no? Que eso, igual con personas que no tienen experiencias previas en lo escénico, en la danza o en una conciencia corporal como sería deseable para todos, pues cuesta más. Pero, y los efectos que has observado, cómo te ha sorprendido el resultado de esa actividad en personas que tengan cualquier tipo de padecimiento o una condición en particular? Porque tengo entendido que el arte terapia se aplica no solo a aquellas personas que se encuentran con una patología específica que tenga que ser tratable, sino también a aquellas personas que están con una situación específica en particular, que quieren incluso, como dices, ver hacia adentro, desarrollarse, ser mejores personas, o atraviesan por una problemática personal pasajera, ¿no? O incluso se ha llevado también a centros de reintegración social, a centros de reclusión. Y en ese rubro, por ejemplo, yo sí quisiera compartir en el espacio, yo sí, en el desarrollo de mi profesión, sí me sorprendió mucho el efecto que tuvo en personas que no estaba funcionando la terapia tradicional psicológica, se allegan de esta herramienta, en el caso particular que yo quiero citar, de un taller de elaboración de mandalas, ¿no? Este círculo sagrado en filosofía de la India, y las personas a las que no les funcionaba la terapia tradicional, a través de este desarrollo, de esta creación de círculos sagrados, empiezan a cobrar otra conciencia, a observarse, a entender las reglas de esta práctica que puede parecer algo muy sencillo. A mí me sorprendió de manera impresionante observar cómo el arte terapia tenía esos efectos poderosos en personas que solamente a través de estas actividades pueden entender o cobrar cierta conciencia social y de sí mismos, Gonzalo. Sí, la verdad es que es muy importante darnos el tiempo como para poder meditar de alguna forma, ¿no? Salir de los bucles en los que entramos en una sociedad que está claramente orientada al consumo y a la producción, y de repente el arte, yo creo que es ese terreno en el que nos sentimos que tenemos voz, ¿no? O sea, muchas veces las personas con una patología, incluso aunque no la tengan, nos encontramos con que la vida te pasa por encima como un camión de mercancías, ¿no? Y creo que el que existan espacios positivos para poder dejar que de manera involuntaria aflore una sabiduría sutil y que se reordene, ¿no?, nuestra psique. O sea, yo creo que el arte tiene un poder en eso verdaderamente formidable. Entonces, si conseguimos deshacernos de la idea de que no vale nada un dibujo que no sea una mano perfecta con sus cinco dedos y la cara con el ojo, o sea, con esa técnica, empezar, ¿no?, a abrazar el impacto que tiene el color, el gesto, ¿no?, a la hora de efectuarlo, o sea, o el orden, ¿no?, que consigues gracias a un mandala, porque a lo mejor tú estás en un momento muy desestructurado y pues trazos y estallidos los que quieras, ¿no?, pero justamente lo que te costaría por ti solo es plasmar esa perfección fractal, ¿no? Y es verdad, o sea, que hay infinidad de herramientas, tanto para encontrar, digamos, una voz, ¿no?, como encontrar un orden, o sea, hay complejidades que son difíciles, digamos, de intelectualizar, pero que en el proceso de la creación artística cambian nuestra emoción o cambian nuestra fisicidad, ¿no? Y que vale mucho la pena transitar, independientemente de que uno pueda tener un diagnóstico o estar, digamos, pues integrado y realmente solo buscar una mejor manera de conocerse uno o de estar en el mundo, ¿no? Bueno, encantada, Gonzalo, de conocerte. Nos ha hablado muy bien Rosalía de ti. Quería preguntarte una cosa. Volviéndonos a rescatando lo que has dicho de los adolescentes con TDA, y además muy cercano en el tiempo, y en consulta también tengo personas con TDA, ¿cómo llega a ti un adolescente con TDA? ¿Cómo es el objetivo terapéutico? ¿Cómo se inicia? ¿Cómo llega? ¿Qué coste tiene? ¿Se financia de alguna manera? ¿Está apoyado por alguna institución aquí en Aragón? ¿O es algo privado? Cuéntanos un poco cómo un adolescente que nos esté oyendo ahora, o esos padres y esas madres que estamos sufriendo el TDA, ¿cómo llegan a ti? Mira, actualmente no me dedico a esto porque, claro, estoy trabajando como profesor en la Escuela de Artes y, claro, no puedo desempeñar otra profesión. Pero cuando estuve en Madrid, claro, yo me acogí a esta compañía que pues estaban haciendo el doctorado de creatividad aplicada. Ajá. Y llevando a cabo esta investigación, ¿no?, de arteterapia. Entonces, bueno, ellos, digamos que contaron con mi servicio y yo pues me uní a esa estructura. Pero no tengo ni idea del precio, la verdad. O sea, es verdad que cuando estuve trabajando en salud mental en Huesca, pues lo mismo, yo estaba contratado como educador ocupacional y igual que hacía estos módulos prelaborales, también aportaba la actividad de fotografía, vídeo y expresión, ¿no?, a través del cuerpo. O sea, que sí que manejas la creatividad, ¿no? O sea, a través del desarrollo de creatividad. Sabes perfectamente que hay muchísimos CDA que están, bueno, pues eso, sobrediagnosticados, ¿no? Y sí, que lo que hay detrás es una excepcionalidad que no se ve. Lo fácil es decir que un niño se cuelga del marco de una puerta en su aula normal. ¿Por qué? Porque se aburre, porque no puede estar sentado. La mayoría de los CDA, tú sabes que son cinestésicos, aprenden en movimiento. Estoy profesores y bueno, de esta semana te puedo comentar que bueno, pues muy cercano, ¿no?, en este caso, que bueno, pues no saben qué hacer con un niño aquí en un instituto de aquí de Zaragoza, porque se mueve muchísimo, porque interrumpe continuamente, porque siempre está con la mano interrumpiendo al profesor, a los compañeros, se cuelga de las, o sea, ya no sabe cómo llamar la atención para decir, por favor, esto que cambie, ¿no? Porque estamos yendo al uso de lo que hacía yo, que tengo ya 48 años, ¿no? Y es la misma estructura, la misma pedagogía, y estos niños que, claro, ¿qué pasa? Que un profesor dice, antes yo tenía dos o tres, ¿no?, que tenían esta dificultad, vamos a decir. Pero es que es una aula ahora de 20 personas, la mayoría, por como lo que decías tú, el sistema está enfermo, entonces ya los profesores, hay muchos que dicen que yo no puedo con esto, que yo paso ya de todo esto, que yo voy a dar mi clase de matemáticas y el que no me siga que se aguante, ¿no?, entre comillas. Entonces, ¿qué hacemos con tanto adolescente? Que es que no se llega. Y hay mucho profesor que dice, mira, que es que yo vengo aquí a dar lengua, matemáticas, que paso de todo esto. Entonces, ¿qué propones, Gonzalo? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con estos? Yo creo que hay mucho potencial fuera de lo académico. O sea, que es que pedirle, digamos, a lo académico que tenga esa capacidad, ojalá de verdad, porque pues yo estoy en ese sistema y realmente, pues igual al ser enseñanzas artísticas y con personas adultas, sí, abrazamos la diferencia, porque, ¿qué te puedo decir? En la Escuela de Artes no hay un psicopedagogo, ni claro, siquiera hay un servicio, claro, digamos, más allá de lo que el profesor seamos capaces de aportar, ¿no? Pero hay que recuperar esa capacidad de conectar y de compaginar, ¿no?, por lo que dice la LOMLOE, con lo que es el trato humano directo, que es lo que de verdad hace que el mundo funcione, ¿no? Y que unir la profesionalidad con la humanidad, ¿no? Eso es ante todo. ¿Qué segmento de chicos, chicas tienes, qué edades tienes ahora en tus clases? ¿Es bachiller artístico lo que haces o...? Bachiller y ciclos, sí. Vale, ¿y qué edades tienen? Pues desde 16 a personas más mayores que nosotros. Vale, ¿y cuántas ciclos... personas tienes en tu aula? Pues en bachillerato son muchos más, en ciclos estaremos unos 15... Bueno, pues ahí se puede trabajar bien, sí, ¿no?, con ese grupo. Sí, sí. Muy bien. Jesús, compañero. Bueno, está escuchando el programa Con la Casa en la Mochila, en Radio Topo. También se retransmitiéndose en varias estaciones en el país y en 2-3 países de Latinoamérica. Tenemos a Gonzalo Catalina, una gente que toca muchos palos del ambiente social. Hoy que está tan complicado, que la cuestión psicológica la vemos por la crisis, por la guerra, por la subida de empleo, por la desconformación de los trabajos. Pero esta gente está metida y está tratando de buscar respuestas. Como él dice, no necesariamente todo lo académico tiene que ser la respuesta, porque no toda la gente que está trabajando, que está elaborando, es académico. Pero yo voy a deslizarme un poquito de lo que tanto la abogada como la psicóloga de la radio ha preguntado. ¿Qué se estudia en la Escuela de Arte? Bueno, aparte de los bachilleratos artísticos, tenemos ciclos pues de escultura, escultura aplicada al espectáculo, estampación y grabado, de cerámica artística, hay joyería, tenemos gráfica publicitaria, gráfica interactiva, animación, cómic, ilustración. Es que hay, realmente, no sé si te has dado cuenta, pero es un edificio enorme. Sí. O sea, y hay una cantidad de talleres y de aulas alucinante. Regresando al meollo de lo que va esta entrevista, estamos pasando momentos difíciles y dicen los estudiosos del tema que esto no va para disminuir, sino se pueden complicar todavía las cosas. Vemos sorprendidos algunos, como en mi caso, que un solo país ha complicado la vida en el mundo. Lo que mucha gente no sabe es que este país, Ucrania, era el granero del mundo desde hace 100 años y lo estamos viendo ahorita. Pero fuera de esas grandes complicaciones, ¿crees que tenemos que tener respuestas locales y que el Estado la está cumpliendo o la sociedad se hace ajena? ¿Cuál sería tu respuesta para tratar de minimizar, no para erradicar, porque lo veo difícil, pero tu experiencia diaria, porque eres una gente, por lo que vemos, que te aseguro que hasta dormido estás pensando qué hacer por los demás? ¿Qué crees que se pudiera hacer para esto, para mejorarlo? Bueno, yo creo que iniciativas como el Centro Social Comunitario Luis Buñuel a mí me han demostrado que en lo comunitario hay una promesa mucho más importante que en acopio individual de recursos y de riqueza, ¿sabes? Porque es que al final yo creo que la manera en la que han formado el mundo ha sido con ese egoísmo, ¿no? O sea, o tejemos redes de apoyo y realmente buscamos una buena manera, ¿no?, de incluir la diferencia y de cuidarnos mutuamente, o estamos perdidos porque cabalgamos hacia el colapso. O sea, realmente la crisis medioambiental que nos viene encima deja el tema del COVID, yo creo que a la altura del betún. Y lo hemos pasado muy mal, pero nos esperan tiempos muy desafiantes. Entonces, pues bueno, será reflexionar sobre el decrecimiento, ¿no? No intentar ser cada vez más sofisticados y más ricos y más, pues bueno, buscar una forma de vivir más humildemente y de estar a gusto con más tipos de personas y pues que la vida nos pueda parecer mejor, ¿no? Porque desde luego, a mejor por sí misma, con los modos de ver las cosas, ¿no?, tan capitalistas y materialistas que han dominado las generaciones anterior y que estamos, pues yo creo que no nos puede ir muy bien. Gonzalo, justamente hablando del trabajo que se desarrolla en el Centro Comunitario Luis Buñuel, tú tienes diversas actividades, tienes una proactividad y propuestas y apoyo en este centro. Me gustaría que compartieras con nuestros oyentes cuáles son estas actividades. La primera que yo conozco, porque además debo compartir que estoy involucrada de forma directa, es el Laboratorio de Danza Buto. Que nos digas el día en que la desarrollas, el horario y en qué consiste. Porque mucha gente puede no estar allegada de la información relacionada con esta danza, que no se ha, digamos, comercializado, difundido mucho de qué se trata, y que me parece particularmente una de las más terapéuticas que existen dentro de el cúmulo de danzas de las que se tiene conocimiento. Si nos puedes compartir esta primera actividad y así vamos desarrollando una a una. Fíjate que yo estudié arte terapia por la danza buto. O sea, yo cuando estudiaba la carrera de comunicación visual descubrí esto por internet y me enamoré completamente. Y tan grande me parecía el misterio que necesitaba maneras de poder abrazar, ¿no?, la alteridad y poder compartir eso que tanto me fascinaba en mí, de decir, o sea, cómo una cosa tan abstracta puede estar ayudándome tanto en lo concreto, ¿no?, de mi vida. Entonces ha sido el esfuerzo de pues conseguir compartir mejor esas aventuras del alma encarnadas, ¿no?, que llamo, porque el buto tiene que ver con dejar que lo involuntario manifieste esa magia, ¿no?, ese transitar facetas del ser que en el día a día no estamos conscientes de que podemos estar transitando, y poderlas sublimar y convertirlo en algo palpable, ¿no?, y poder hablar sobre ello. Entonces es como que, bueno, pues todos los lunes de 7 a 10 por las tardes estamos allí haciendo meditación, favoreciendo la conciencia corporal mediante ejercicios y también trabajando muchas improvisaciones y luego compartiendo, digamos, observaciones, ¿no?, sobre cómo nos ha ayudado a comprender mejor pues la intimidad, o cómo abrazar una melancolía o un estado de furia que igual puede sanar, ¿no? O sea, porque, claro, hay en nosotros infinidad de fuerzas que están bulliendo en nuestro inconsciente y que, pues en el mejor de los casos, se convierten en una contractura, pero también hay gente que desarrolla una enfermedad terminal porque empieza teniendo tics y acaba teniendo, pues, yo qué sé, sí, otros padecimientos, entonces, otros problemas. Para mí es tan beneficioso el darme el permiso para poder entregarme a toda esta cantidad de cuestiones que no necesitan una respuesta palpable, pero que en el hecho de manifestarse ya cumplen con una necesidad existencial, que el hacerlo colectivamente me parece tremendamente emocionante y me parece muy evidente, ¿no? No solamente que me sigues resultando muy sanador en lo personal, sino que hay muchas personas que lo disfrutan y que me enseñan a mí también, ¿no?, de sus procesos. Entonces es bastante emocionante y yo creo que es recomendable porque el objetivo, digamos, de la actividad es que, más allá de lograr no sé qué resultados, que sea radicalmente inclusiva. Han venido personas en silla de ruedas, han venido personas con neurodivergencias de todo tipo, y es lo que me encanta, que aunque no me dedique a hacer arteterapia de libro, estoy haciendo espacios en los que con ayuda de los participantes se generan procesos muy terapéuticos y que yo creo que son muy positivos, ¿no? En lo personal y en lo social. Sí, esto que mencionas, que me parece muy oportuno, muy atinado, el hecho de que cualquier persona, aunque incluso diga, hay quien dice, tengo dos pies izquierdos, yo no bailo, y entonces yo no podría participar en un laboratorio en el que además se me está haciendo una invitación a ser espontáneo, a moverme como si yo fuera un bailarín profesional, y no es así. No. En realidad es que la guía, y eso lo comparto porque lo he experimentado en forma directa, que hace Gonzalo, es muy libre, muy te invita, vaya, a que realices los movimientos que te son posibles de realizar sin ningún juicio, ni hacia ti ni hacia los otros participantes, y a través de esos movimientos vas sí experimentando sensaciones, emociones, posibilidades, potencialidades, y te vas también integrando poco a poco con esas energías que confluyen a tu alrededor a través, sí, de la guía maravillosa, porque además ustedes pueden escucharlo y no me van a dejar mentir, de la maravillosa voz del maestro Gonzalo, que además a través de estas formas que él utiliza, de este diálogo que él utiliza para hacer la invitación al movimiento, se hace mucho más fácil, ¿no? Se representa en un facilitador en realidad. Entonces, esto es los días lunes de 7 a 10 de la noche. El costo, Gonzalo. ¿Cómo nice. Si alguien está interesado en experimentar este laboratorio, puede integrarse? ¿De qué manera puede pagarlo? ¿Se tiene que inscribir? Explícanos un poco cómo lo tenemos que hacer. La actividad funciona por aportación voluntaria y consciente, es decir, no tiene una tarifa de decir, pues si quieres tienes que venir todos los días del mes y vale tanto, o sea, sino que es un espacio abierto, o sea, se puede venir incluso sin un aporte económico. Sí que se hace hincapié en que las personas deberían de comprometerse con darle vida al centro, porque pues no es fácil mantenerlo limpio, que siempre haya una cara amable que te dé la bienvenida cuando vas a visitarlo, ¿no? Porque claro, pues todo sale del voluntariado de las personas que creemos tanto, ¿no?, en lo social. Pero lógicamente pues también todos tenemos un trabajo, una vida, pues hay gente que tiene familia y tal, y entonces no es algo que exija, ¿no? Entonces, bueno, es creemos... una aportación voluntaria. Sí. O alguna actividad que sume a las otras actividades que se tienen en el centro. Claro, lo ideal es que la gente se acerque y conozca, ¿no? Porque, pues bueno, hay una cantidad de salas y una cantidad de gente con inquietudes que vale mucho la pena, ¿no? Ok, bueno, entonces aquí estamos hablando de esta primera actividad. Y hay una segunda que desarrollas igualmente en el Centro Comunitario Luis Buñuel los días martes, que sí. Es el Laboratorio del Teatro Antropológico. Sí. Si nos puedes compartir en qué consiste, de qué se trata, cuál es tu propuesta. Sí, bueno, yo antes de conocer la danza butó estaba muy entusiasmado con el Teatro de la Crueldad de Antonín Artaud y con diferentes vertientes de teatro de artes escénicas contemporáneas, ¿no? Entonces, bueno, me entusiasma la figura de Eugenio Barba, Jerzy Grotowski y todos estos, digamos, referentes más conocidos del teatro antropológico. Lógicamente, pues he conocido muchos maestros de buto, personas que han desarrollado sus metodologías teatrales. Estuve trabajando mucho tiempo con Javier Guindegui, aquí en Espacio Gromeló, en Zaragoza, y nos formó en Teatro Inestable, que es una metodología que viene de Argentina. Y luego, pues está Matis Efstathiou, que tiene el Teatro de Conexión, que desarrolló en Grecia y que ha venido en dos ocasiones a hacer talleres que hemos organizado. Y bueno, es que para mí el teatro y la danza vienen de un origen común, ¿no? O sea, y de hecho las artes en general, en buena lid, tendrían que responder a ese principio, ¿no?, de devolverle a la vida el milagro que nos supone, pues el tener una salud que se recupera después de la enfermedad, el levantarnos con energía cada mañana y poder contemplar pues tanta belleza, ¿no?, en el sol, en la naturaleza, en pues todos los logros que hemos tenido, ¿no?, tanto a nivel social como no sé, tío, yo creo que la vida te pide realmente una respuesta poética, ¿no? No solamente, digamos, pues tirar para adelante. Y creo que el arte, pues bueno, es un privilegio dejarte acariciar por esa magia, ¿sabes?, de la creatividad compartida, ¿no? Bueno, vámonos a un corte musical para que nos sigas compartiendo cuál es tu propuesta y a dónde se quiere llegar con el teatro antropológico. Muy bien. Señoritas, ando con Chimbala. Me desperté con el presentimiento de algo bueno. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hoy siento que voy a ganar. Y voy a que esa morena yo me la llevo. Los legendarios. Hacértelo en la noche y por el día. Ahora me siento más mejor que nunca. Quiero una mujer que no me haga preguntas. Anda por la avenida con las manos juntas. Viajar el mundo de punta a punta. Dame de tu beso. Tú sabes que yo estoy loco por eso. Préstame lo que yo te lo regreso. Aunque en la cartera no tengo un peso. Dame de tu beso. Tú sabes que yo estoy loco por eso. Préstame lo que yo te lo regreso. Hoy me siento bien, esta noche salgo y no sé a qué hora voy a volver. Y los del trabajo que no me esperen porque no iré. Hoy me siento bien y voy a beber. Hoy me siento bien, hoy me voy de joda con mis amigos a amanecer. Y los del trabajo que no me esperen porque no iré. Seguimos conversando con nuestro invitado de hoy, Gonzalo Catalinas, que nos estaba compartiendo su segunda actividad en el Centro Comunitario Luis Buñuel, denominado Laboratorio Teatro Antropológico. ¿Qué más nos puedes compartir sobre este tema que tú desarrollas en el centro, Gonzalo? Y de igual manera, invitar a la gente a que se sume a este proyecto que también me parece muy interesante y que también va de arte y que también puede ser terapéutico. Sí, pues de la misma manera que en la danza buto no es, digamos, tan importante el que tengas una capacidad de memoria coreográfica, una flexibilidad o una resistencia, si vas a, sino que vas a poder lograr mucho desde la experiencia de una persona anciana o a el ímpetu vital que puedas tener aunque tengas una parálisis cerebral, pero tu cuerpo es pura expresión, ¿sabes? Pues en el teatro antropológico no estamos sujetos a un texto. O sea, no estamos, digamos, queriendo crear al servicio de la obra de William Shakespeare o de quien fuera, ¿no? Que fuera un dramaturgo más... lo estamos creando nosotros desde la base, ¿no? Entonces es una investigación sobre nosotros mismos y sobre cualidades energéticas puras, ¿no? Nos estamos basando en los arcanos mayores del tarot para generar un espectáculo en el que transitar con estos arquetipos, ¿no? Siempre me ha llamado la atención pues las investigaciones de Carl Jung, ¿no? Con los arquetipos del tarot y pues un montón de investigaciones que exprimen esas cualidades que encarnan pues estas figuras, ¿no? Que nos permiten observar cuestiones que nos atraviesan a todos y a todas, ¿no? O sea, no por ser una figura masculina el sumo sacerdote es algo de lo que estéis exentas las mujeres, ¿no? O no por ser un hombre deja de valer la pena transitar la fuerza de la emperatriz. Entonces, creo que es muy sanador en ese sentido porque, pues bueno, es un viaje en el que un conocimiento muy ancestral que desde el antiguo Egipto a la Cábala pues ha ido cristalizando en estas figuras que se han asentado mucho en nuestra cultura europea occidental, pero que no están tan lejos pues de pensamiento mágico, ¿sabes? De un abordaje como más onírico que ha estado más presente a lo mejor en la cultura latinoamericana, africana o asiática, ¿no? Y que aquí por ser tan cartesianos, ¿no? Y que todo tiene que estar sujeto a una lógica, a lo mejor todo esto se tacha de superstición. Nosotros no utilizamos el tarot para adivinar nada. O sea, es una forma, digamos, de espejar unas conductas, unos principios universales en lo que somos capaces de dar a entender con nuestro cuerpo, con nuestra voz, o nosotros mismos descubrir en nuestra experiencia, ¿no? ¿Por qué antropológico? ¿Por esta exploración, claro, que se hace? ¿De ahí, sí, viene el nombre? Bueno, se vale de la experiencia, ¿no? O de las entrevistas, o de, pues bueno, una excursión. O sea, digamos que no está sujeto a un texto dramatúrgico, pues de un autor famoso, ¿no? Como decir, bueno, pues si lo ha escrito no sé quién, es que es bueno. Sí, pero hay otras formas de hacer teatro que son más empoderantes, ¿no? Antonín Artaud, antes de conocer la danza buto ni el teatro antropológico, ya me fascinó con su teatro y su doble, ¿no? Es un libro que en las escuelas de arte dramático lo estudian tanto como a Stanislavski y, ajá, que tiene que ver, vale, con esa ruso performatividad, ¿no? O sea, decía, no podemos seguir prostituyendo la idea del teatro, que tiene un único valor, su relación atroz y mágica con la realidad y el peligro. O sea, tú terminas de leer el teatro y su doble y te da unas ganas de actuar, aunque no lo hayas hecho nunca. Qué que te comerías el mundo, claro. Entonces yo recomiendo mucho estas lecturas también, ¿no? A la gente que se acerca al teatro antropológico, a buto, porque, bueno, yo he disfrutado mucho leyéndolos, ¿no? Claro. Eugenio Barba, por ejemplo, Teatro Soledad, Oficio y Rebeldía, es que os encantaría. Ahorita verdad, las propuestas inglesas son maravillosas, a mí me parecen muy buenas en el teatro, muy innovadoras. Pero bueno, ya seguimos hablando de eso, Carmen. Bueno, estoy vibrando con todo lo que me estás contando, porque claro, a mí me resuena del otro lado, para que, bueno, al final todo es el uno, ¿no? Y la unicidad. Quiero decir, tú estás hablando de energía, para mí lo que comentas es la bioenergética de Lowen, que es tan potente, es lo mejor, para mí es, bueno, es que aquí Bueno, estaría, bueno, si te programas más. Me estás hablando de psicomagia, del tarot, del Jodorowsky, o sea, es que claro, es súper potente. Entonces, para mí, para que veamos, ¿no?, cómo todo es tan ecléctico y que no estamos aquí los profesionales para y lo digo también en todos los sentidos, ¿no?, que estamos los profesionales para trabajar juntos y que, no, y que desde la psicología, desde la abogacía, que está aquí Rosalía, desde nuestro compañero, desde contigo, que eres pues bailarín, actor, quiero decir, que estamos todos para trabajar juntos en la unidad, que se llame como se llame, quiero decir, que para mí es esto, desde más algo más científico, que dices, bueno, pues sí, yo estudié una licenciatura, pero desde luego que me formaba en muchísimas más cosas. ¿Por qué? Pues porque se queda muy corto. Igual que tú en su día buscaste mucho más porque la comunicación audiovisual pues te pedía más, ¿no? Quiero decir, es un proceso al final, pero que dices, es que tú desde un campo, Rosalía desde el suyo, Jesús desde el suyo, al final somos buscadores totalmente, ¿no? Y que estás en este proceso para ir al uno, ¿no? Y para ayudar y para disfrutar, ¿no? Lo que dices, que estamos aquí para agarrarte a lo bonito de la vida, que no es esto lo que me levanto, voy en piloto automático, que no, que es que esto es mucho mucho más, ¿no? Que esto es un regalo y que desde luego hay que buscar el mecanismo que sea, o no el teatro, o la danza, o el que le funcione lo que le funcione, que yo esto siempre lo he dicho aquí, que esto no es café con leche para todos, que cada uno le funciona una cosa. Y a lo mejor un chaval que está con su problema de TDA funciona muy bien con el teatro, y otro funciona muy bien desde la bioenergética, y otro... La cuestión es que busques, que tus resistencias las venzas, y sobre todo, ¿para qué? Para acabar con el sufrimiento. Ya vale de sufrir. Entonces, cuando uno ya toma conciencia de decir, es que yo lo que yo quiero es dejar de sufrir, entonces ahí está lo mejor, ¿no? Entonces, bueno, cuéntame, ¿cómo trabajas entonces con tu compañera, con Pilar Guzmán, ¿no? Dices que es la escritora del tarot, porque esto me ha dejado impactada. Sí, ¿Cómo trabajáis en el aula? ¿Que estáis los dos? ¿Hacéis los arquetipos junguianos? ¿Cómo? Ella organizó en primera instancia el festival, que era un festival en el que hicimos, digamos, la primera versión de Las Arcanas, del Viaje del Loco. Este grupo que tienen, favoreció una primera experiencia. Luego, recientemente, actuamos en la Casa del Circo e hicimos, digamos, un espectáculo más modesto porque no había tantísima gente. O sea, en el Buñuel había una persona para cada arcano del tarot. Entonces, aquello fue un lujo increíble. Aunque no llevo tanta preparación como esto que estamos haciendo ahora, pues es que nosotros mismos nos hemos venido arriba porque nos gusta mucho. O sea, es que ensayar es un placer. Ir a clase pues es genial porque puede venir mucha gente que no está en el núcleo duro del proyecto, pero que todo el mundo arroja luz, ¿no?, sobre la manera en la que intervienen pues estos principios, estas experiencias en diferentes corporalidades y experiencias, ¿no? Y entonces, pues bueno, Pilar está haciendo de la maga. O sea, digamos que el espectáculo empieza conmigo haciendo el loco y ese arquetipo pues que llega, ¿no?, pues alegre, inocente, un poco atrevido, mete patas, ¿no?, pues se encuentra con otra figura y así pues después aparece Huguette Sidoine, que es una pionera de la danza africana y contemporánea aquí en Zaragoza, que lleva muchos años bailando buto conmigo y que ya cuando hicimos festival hizo la suma sacerdotisa. Entonces, claro, de repente pues hay una transformación y surge el sumo sacerdote, ¿no?, que en el tarot, digamos, llevaría un orden posterior, pero que en el espectáculo y en la manera en la que nosotros visitamos los arcanos van consecutivos, ¿no? Y así sucesivamente, pues está Inma Chopo, que es una bailarina exótica y una actriz magnífica, que hace la emperatriz, y entonces es ella también la que levanta, digamos, la capacidad del loco de pasar del sumo sacerdote al emperador, ¿no? Luego está Alberto Monreal, que es que el que no lo haya visto lo va a tener que conocer, porque es que es una fuerza desatada de la naturaleza. Os sugiero que lo invitéis al programa porque claro, también claro, es... por supuesto. Te cogemos la invitación. No. Sí. De hecho, a ver, sí. Cualquiera de estos realmente os van a dar mucha aquí coba, ¿no? Sí, pero para hablar específicamente de regalo de del Navidad, teatro, Rosalía, por favor, te vamos a comprometer a que vengas con tu compañía. Qué pues bueno. Muy bien, eso, así, hay mucha gente muy valiosa, ¿eh? Estoy comentando ordenadamente, pero yo qué sé, Piwi, por ejemplo, fue alumna mía de gráfica interactiva y se acercó a Buto y, bueno, pues desde el primer momento se notó que había encontrado ahí algo que tenía todo y más que ver con sus inquietudes y ahora mismo me está haciendo ayudante de dirección. O sea, que yo realmente me gusta realmente sí, fomentar eso, romper con las concepciones, ¿no? De, o sea, una cosa es que en un espacio podamos ser profesor y alumno y en otro espacio pues podemos ser compañeros, ¿no? Claro, es que de eso se trata al final el arte, ¿no? Encontrar como todas esas posibilidades que no hemos explorado y de lo que somos capaces de hacer. Jesús, querías preguntarte. Sí, comentarle al auditorio que estamos en los últimos días de otoño. Estamos en un día lluvioso, en un día frío, y recomendándole a los compañeros que viven en la calle, que es el origen de este programa, que busquen un refugio, ya sea en la hermandad de refugio o en el albergue municipal, porque con estos climas, compañeros, no se puede estar ahí, está uno en peligro de tener mayores dificultades. Además, al parecer este clima lo vamos a tener toda la semana, vendrán dos, tres tormentas por el estilo. Los invitamos, compañeros, refúgiense. También, como siempre lo hacemos, invitar a los compañeros que nos escuchan, al auditorio, para que cooperen para solventar esta radio. Esta radio se llama autogestionada, no recibimos ningún tipo de apoyo, ni salvo el que el público emane, ni tenemos subsidio, ni recibimos comerciales. Los invitamos a que esta radio que están escuchando busquen la manera de estar con nosotros y que nos permitan seguir haciendo nuestro trabajo. Pero tenemos, como decía la abogada, un invitado que está ahora sí de 24 horas tratando, cómo trata de hacer algo por los demás. Tú estás en dos trabajos que ya lo has descrito perfectamente, pero tú no eres un académico al 100%. Tú crees que hay otras alternativas, y obvio las hay. Pero lo que sí es una realidad es que la sociedad y las personas estamos cargadas de estrés. En esas alternativas parecidas a lo que tú haces, ¿qué recomendarías para que hagan de actividad las personas? Bueno, pues... aparte de lo que tú ya... Aparte de danza, teatro, voz, ¿no? Que son las cosas que más exploramos en estas actividades, yo creo que es muy interesante la meditación, el masaje. O sea, yo creo que hay que aprender a relacionarse con el propio cuerpo y la mente de una forma más amable, ¿no? Porque muchas veces, incluso aunque tengamos un hobby y creamos que lo que nos está dando es placer o... olvidamos, digamos, darle al cuerpo el sosiego y el tiempo como para poder digerir las experiencias, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, me interesa mucho todo este tipo de prácticas de autocuidado y de cuidarnos los unos a los otros, ¿no? En pocas palabras, tenemos que fortalecer el tejido social. Pero no quedarnos en casa, no esperar que el Estado o la vecina o el grupo total o la manifestación total nos resuelva. Nosotros tenemos que hacer la primera respuesta, Gonzalo. Claro, claro. Gonzalo, hablando de tu tercer proyecto dentro del centro comunitario del que venimos hablando, Luis Buñuel, los días miércoles también tienes una actividad que me parece muy interesante y que estos minutos que nos restan de programa no nos alcanzaría para hablar sobre el tema. Y yo desde ahora, con la venia del productor Pepe, te quiero comprometer a que vengas a hablarnos en otro programa bien largo y tendido de ese tema, pero por el momento sí es posible que nos compartas cómo desarrollas estos policafés a través de esta organización denominada Rizoma, que abarca o aborda el tema de otras alternativas éticas a la monogamia, así es como lo han descrito. ¿Qué nos puedes compartir de esto y qué es lo que se pretende a través de estas reuniones que se realizan también en el Centro Buñuel, que tampoco tienen un costo? Hay que aclararlo para aquellas personas que se quieran sumar a esta actividad. Bueno, es una tertulia. Al principio lo llamábamos charla con Rizoma y la gente decía, vale, es aquí la charla y tal, y realmente no es el objetivo. O sea, es un espacio horizontal donde pues también, ¿no?, se prioriza el que sea seguro y las personas pues no se sientan interpeladas en lo personal, pero sí que intentamos que sea lo bastante cómodo como para que podamos abrirnos, conocernos, ¿no?, pues compartir un café, una cerveza o simplemente charlar, pero pues revisar un poco todos los temas que atraviesan a pues todas estas alternativas éticas a la monogamia, porque claro, digamos que no estamos en contra de la monogamia para nada, o sea, mis padres están felizmente casados y, bueno, mi hermano y cantidad de gente que es lo hegemónico, ¿no? El que chico conoce a chica y, bueno, en todo caso, cada vez está más contemplada la homosexualidad, pero pues rara vez, digamos, se ve una película, un relato en el que la aparición de una tercera persona o el hecho de que varias personas se puedan amar con buen resultado se ha visto con buenos ojos, ¿no? Entonces, lógicamente no hablamos de sexo únicamente, estamos hablando de cuidados, ¿no? La anarquía relacional lo que postula es romper con las jerarquías y que no sea, digamos, más legítimo pues pasar de compartir piso con unos estudiantes a irte cuando te da la gana a vivir con tu nuevo marido o mujer, sino que, bueno, pues uno en sus circunstancias contemple la amistad como algo sagrado, como algo hermoso y prometedor en lo que invertir con todo el cuidado y el amor del mundo, ¿no? Entonces, sí, es romper con esas jerarquías, ¿no? A mí me parece un tema en lo personal confrontante. Yo sí me debo confesar como una persona monógama. Sin embargo, creo que sí estamos en un momento en el que nuestra mente debe aperturarse a esas nuevas formas, a esta nueva experimentación que realizan personas y que también se puede desarrollar de una manera ética, pero sobre todo a llegarnos de información, ¿no? No emitir juicios de valor de forma desmesurada desde la ignorancia y el decir, como a mí no me gustan esas prácticas, entonces no voy a aceptar otras formas. Y lo mismo nos pasó cuando nos confrontaba el tema de la homosexualidad, del lesbianismo, etcétera, y que eso, como lo mencionas, se ha ido integrando en nuestra sociedad, en nuestra ideología, de una forma mucho más naturalizada, mucho más normalizada, como debe de ser. Y estas nuevas formas que van surgiendo, de las cuales también tenemos que conocer y observar más como de eso nuevo que existe o que también está ahí presente y que no lo debemos de ver con reticencia, sino eso, desde un lugar de observación, con objetividad, y me parece que este es un espacio idóneo precisamente para llegarnos de esa información. Yo he asistido ya a algunas reuniones de Rizoma en las que me ha llegado de alguna información muy interesante de conceptos que se manejan y que observo que sí se dan efectivamente, como tú lo mencionas, con ética. Y bueno, esto es los días miércoles. Sí, de 5 a 7. De 5 a 7, igual también el centro. Sí. Luis Buñuel, ¿quién lo dirige? ¿Quiénes participan? Bueno, por lo general procuro estar, pero me gusta la idea de que no sea una figura indispensable, igual que en el laboratorio de Buto de Teatro Antropológico. O sea, no son clases de Gonzalo. Apelo, digamos, a la responsabilidad, digamos, del grupo para sostener el espacio. Y a veces, por ejemplo, está Arini o hay otras compañeras que están sosteniendo, ¿no? Cuantos más estemos, mejor. Ok. Bueno, me está diciendo Pepe que ya debemos terminar y se estaba poniendo buena la mesa. Bueno, agradecemos infinitamente al maestro Gonzalo, gracias, a gran vosotros. Artista y gran ser humano, y que nos siga dando esos bellos abrazos de oso. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Carmen. Gracias, Jesús. Mil gracias, Pepe, por la extraordinaria producción y por dejarnos decir lo que se nos da la gana en este espacio. Gracias, Gonzalo. Saludos para todos. Gracias a vosotros. Gracias, Gonzalo. Gracias. Buena tarde a todos. Bueno, y que sigan viniendo todos tus compañeros. Sí. Nos vamos, lo dejamos aquí.